verte llorando por mí no es algo que esperaba. Te sientes mal porque no me tiene al lado en la cama. Y no lo niego, a veces también te pensaba, pero no te llamaba. Me extraña, parcera. Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quieras. No venga aquí con cuentos, no hay por qué tan seria. Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quieras. No venga aquí con cuentos. No vengas con cuentos, ven sin ropa interior. Pa' volver a repetir lo de la noche anterior. Te llenas con el Gucci o mejor con el Dior. Igual somos parceros y en confianza mejor. Y yo no entiendo por qué será que mantengo pensando en lo nuestro. En sano juicio no quiero nada, pero baby borracho lo pienso. Y yo no entiendo por qué será que mantengo pensando en lo nuestro. En sano juicio no quiero nada, pero borracho lo pienso. Me extraña, parcera. Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera. No venga aquí con cuentos, más porque tan seria. Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera. No venga aquí con cuentos. Beba, dime por qué tan seria. Si anoche me decía que ese culo era mío, que podía darte las veces que quisiera. Ahora me sale con excusa que tú no eres de esa, yeah. Parcerita coopera, que te tengo ganas. Quiero repetir lo que hicimos en la cama. Hacerlo tan rico que toda la noche grites. Shorty, como yo no hay otro que te excite. La noche es larga, ¿pa' qué peleamos? Sabemos que nos gustamos. Siempre ha sido solo sexo, estoy como entero. Me extraña, parcera. Si tuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera. Ey, no venga aquí con cuentos, no hay por qué tan seria. Si tuvimos juntos nunca fue pa' que me quiera. Ey, no venga aquí con cuentos. Si ya estaba claro el objetivo, pusiste corazón, yo le puse preservativo. Bebé, no es que no me guste, que poco te he conocido. Si siempre que nos vemos terminamos desvestidos. Y que chimba comerte, que chimba verte. Que comience lento y que termine fuerte. Quiero confesarte, no quiero ofenderte. Tu culo es mi amuleto, es la buena suerte. ¿Qué quieres que haga contigo? Ya me tienes confundido. Bebé, tú sabes con quién te has metido. Esos cuentos no van conmigo, yeah, yeah. Me extraña, parcera. Si estuvimos juntos nunca fue pa' que me quieras. No venga aquí con cuentos, yeah. Marciali, yeah. Dímelo, one, ya. Mauro Dembow, bless. Se golden junto al bendito. No, mamá, sí. Hacho Alejandro, bebé. Dime, Hacho. Marciali, Hacho Alejandro. Me extraña, parcera.